el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 8 grados 9 décimas, 69 el porcentaje de la humedad. Información desde Saladillo, las cierres de las listas se convierten en noticias en la ciudad. Está confirmado, hay internas en la UCR y se conocen los integrantes de la lista, informa Alberto García, Diario Digital La Síntesis. Quedaron definidas algunas cabezas de lista en agrupaciones políticas que competirán el próximo 14 de agosto. Por un lado, se asegura que la lista de Carlos Antonio Gorosito, que competirá en principio con la de José Luis Salomón dentro de la Unión Cívica Radical, la lista de Carlos Gorosito estaría encabezada por la doctora Alejandra Lorden, que es esposa del doctor Alejandro Amendáriz. En segundo término podría estar el actual secretario de Gobierno, Mario Huesa. En tanto, el ingeniero José Luis Salomón confirmó anoche en conferencia de prensa la totalidad de la lista de candidatos a concejales y a consejeros escolares. Causó sorpresa el primer lugar en la candidata de consejeros escolares, que hace pocos días estuvo con Juan Carlos Morán, cuando el diputado nacional estuvo en nuestra ciudad, sabemos de la coalición cívica, y Cecilia Bustamante estuvo al lado suyo en la mesa. Ahora es primera candidata de la Unión Cívica Radical para José Luis Salomón. La lista del ingeniero José Luis Salomón, es intendente interino, está encabezada por la profesora Viviana Rodríguez, ex directora de Cultura de Carlos Gorosito. En segundo lugar, Vladimir Wiovich, ex secretario de Gobierno de Carlos Gorosito. Y en tercer lugar, Jeremías Paltroni, que es actual presidente de la Juventud de la Unión Cívica Radical. Se espera para mañana la presentación de la lista de Nuevo Encuentro, cuya cabeza de lista también podría ser una mujer, María Marta de Lucía, o en su defecto, el doctor Mariotto. También el doctor Daniel Salomón es candidato a diputado provincial por la séptima sección, por la agrupación que dirige Martín Sabatella. Para Radio La Barría, Alberto García, voy a visitar La Síntesis, Saladillo, Red Regional de Medios. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Bienvenido a La Barría, la Copa América. Desde ESPN Radio en Rivadavia, los saluda Enrique Sacco y les cuenta que vamos a estar permanentemente con ustedes a través de LU32 Radio La Barría y con FM Cristal 98.7, siguiendo a la selección argentina y con todos los detalles de la cobertura de la Copa América Argentina 2011. Los esperamos. La muestra Dalí en Olavarría ya es un éxito. Disfrútala en el Centro Cultural Municipal San José hasta el 26 de junio. Visitantes de toda la región ya la recorrieron. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. La PRIDA se realizó una charla del programa de prevención de ilícitos contra la tercera edad. Miguel Ángel Lacal, FM Libertad, es quien amplía. En Casa de la Cultura hubo una charla del programa de prevención de ilícitos referidos o contra la tercera edad. Fue organizada por ANSES y comenzó con más de media hora de atraso. Estuvo Isabel de las Gerencias Especiales de ANSES, que fue la organizadora de esta charla, y también María del Carmen Caruso, que es la encargada de nuestra ciudad. Esto forma parte entonces de un sistema de Cuidemos a Nuestros Abuelos, dentro de un programa de prevención de ilícitos contra la tercera edad. Está a cargo de la Gerencia, como les decía, de Investigaciones Especiales de ANSES. También ayer en horas de la mañana, en dependencias del Palacio Municipal, hubo una conferencia de prensa en donde el señor Juan Rovidal brindó detalles sobre las distintas tareas y las erogaciones que se están efectuando en refacciones en el cementerio municipal de nuestra ciudad. Y bueno, detalló los gastos que superan los 100.000 pesos y también expresó que se está realizando un reordenamiento administrativo con respecto a nichos y demás de nuestro cementerio local. General La Madrid sesionó anoche. El Honorable Consejo Deliberante, Oscar Miguel Villani, FM Estilo, es quien informa. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones de este viernes 24 de junio. 0 grados la temperatura en la ciudad de General La Madrid en la jornada de hoy, 13 grados a las 15 horas, es hasta ahora la temperatura máxima de una jornada fría en nuestra ciudad. Anoche sesionó el Consejo Deliberante de General La Madrid y bueno, se trataron todos los temas que estaban previstos con algunas novedades, principalmente en lo que es la conformación del el Consejo Deliberante y especialmente lo que tiene que ver con cómo se compone este Consejo. ¿Por qué digo esto? Porque ya habíamos adelantado ayer por la mañana en nuestra emisión de radio que se conocía o habíamos conocido de forma no directamente oficial, pero sí que se podría dar que el concejal de Acción Ciudadana, Sebastián Escasola, quien no ha sido tenido en cuenta por el Frente de La Madrid por Todo para integrar la lista de concejales, estaba tratando de ubicarse con otros concejales y poder buscar la fórmula de cómo llevar adelante una lista rumbo a lo que son las elecciones del próximo 23 de octubre. De lo contrario, iba a salir del bloque de Acción Ciudadana, es decir, romper con el bloque de Acción Ciudadana, y se iba a quedar con un bloque a nivel personal. Y esto aconteció anoche cuando llegamos al recinto. Una banca totalmente sola esperaba a este concejal, dado que ya había enviado una carta al presidente del Consejo Deliberante de General La Madrid para informarles que no continuaba, en este caso, justamente formando parte de la banca de Acción Ciudadana. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Roque Pérez, la ciudad festeja el aniversario de la autonomía. El aquí y ahora de lo que sucede lo trae José Luis Reina desde FM Roque Pérez. Este es el informe de FM Roque Pérez 91.9 para M32, Radio Coronel Olavarría. En el día de hoy, Roque Pérez está viviendo su fiesta del 98 aniversario de la autonomía municipal, conseguida por el entonces senador Eulogio Berro, nacido en la ciudad de Lobos, donde nos traía nuestra autonomía y decía: tenéis vuestra autonomía, haced buen uso de ella. Desde esa época hasta ahora son importantes los festejos que viene realizando el municipio de Roque Pérez. En el día de hoy estamos en condiciones de hablar del más multitudinario de todos, tal vez acompañado por el sol después de 3 días realmente para el olvido en cuanto al clima se entiende. El intendente Oreja llamó a la comunidad de Roque Pérez al optimismo, a seguir y por supuesto apostando a su acción de gobierno. Todos sabemos que es el último año que lo va a ver como intendente de la ciudad de Roque Pérez, debido a que el doctor Oreja ya no es candidato en las próximas elecciones. Ha dejado su legado a Mónica Forastieri, actual secretaria general, quien tiene que dirimir la interna hasta este momento con Juan Carlos Gapanini y otras opciones también que están dentro del Partido Justicialista. Amén de eso, la fiesta de los rocopereces fue multitudinaria, participativa y realmente acompañada por un día de sol importante. No vinieron visitas importantes de la provincia de Buenos Aires, exceptuando algún secretario que se hizo presidente de Relaciones Institucionales, que acompañó al intendente municipal, que curiosamente estaba acompañado por todo su gabinete y sus colaboradores. En un acto muy, pero muy emotivo, donde la gente pudo expresar el sentimiento que tiene hacia la comunidad de Roque Pérez. Desde Roque Pérez, para LU32, Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Para comunicarte con la radio, marca 410-911. Líneas rotativas. Espacio publicitario. La muestra Dalí en Olavarría ya es un éxito. Disfrútala en el Centro Cultural Municipal San José hasta el 26 de junio. Visitantes de toda la región ya la recorrieron. Gestión José S. Berry, Olavarría, Gobierno Municipal. Comprar y vender ahora es más simple. Radio clasificados en LU32, 1150 y 1950 y en www.lu32.com.ar. Allí donde nadie llega, la radio siempre está. Fácil. Llamás al 410911 o escribís a ventas@lu32.com.ar y vamos a verte o venís a Alcina 3377. LU32, Radio Coronel Olavarría, la voz de la región, la fuerza vendedora de la radio. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Hola Barría, jornada de capacitación sobre buenas prácticas ambientales en el uso de agroquímicos. Estuvo en nuestra ciudad el director provincial de residuos sólidos y urbanos del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, el ingeniero Paulo Suárez. Se trabajó en el Salón Azul de la Municipalidad desde las 9:30 y estuvo esta jornada a cargo de profesionales del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. 8 grados 9 la temperatura en Olavarría, 69 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.